estar en la camisa. No vas a convencerme como siempre. Se ha roto el espejo de tu vida. Espero un tiempo gris, qué mala suerte. Yo fui esa pared que utilizaba para tocar la piel de vez en cuando, para jugar al hombre, para calmar tu fiebre, para sentirte un dios omnipotente. Fui tu esclava encadenada a una cama, un autómata sin sueños y sin alma. Pero esto se acaba. Fuera, hoy mi fe te condena. Decir verdad, estabas ciego. Yo no compré ninguna de todas tus mentiras. Cuando tú me engañabas, lo sabía. Fuera de mi vida, esta vez la gota reventó la copa. Fuera de mi vida, ya no quiero. Hipocresía, fuera de mi vida. Cuando digo fuera,